como un servicio público de Radio Tiempo y el Dr. Wilfredo G. Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ya con ustedes, el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy. Saludos amigos de Escuchas, estamos aquí como todas las semanas en otro programa más de Ya No Está Solo. Y esta semana pues vamos a hablarle como tema principal, el cómo el ruido afecta nuestras vidas. El ruido puede afectar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y todos los aspectos de nuestra salud. Afecta el embarazo y puede afectar o conducir a cualquier enfermedad. Puede conducir incluso a la muerte, y ya lo voy a explicar en unos breves momentos el porqué. Según la Organización Mundial de la Salud, está probado que el ruido se integra como un elemento estresante fundamental que provoca mucho daño multisectorial, especialmente si es repetitivo. Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde el principio en una zona ruidosa o muy ruidosa tienen niños que no sufren alteraciones físicas de por sí hasta después de los 5 meses de gestación, ya que después de los 5 meses es que el oído se hace funcional. Si se exponen a ambientes ruidosos que superen los 60 decibelios, estos daños pueden ocurrir. Y después del parto, en los estudios clínicos que se han hecho, estos niños tienden a no soportar el ruido, lloran cada vez que lo sienten, y al nacer su tamaño tiende a ser inferior al tamaño normal. El ruido intenso es un factor de riesgo para la salud de los niños y afecta su aprendizaje. Los educados en ambientes ruidosos se convierten en menos atentos a las señales acústicas y sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar y también un retraso en el aprendizaje de la lectura. Fíjense todo esto, ¿verdad? Quiero que estén bien atentos porque esto es un tema muy, muy importante, ya que nos afecta a todos y está rodeándonos constantemente, ¿verdad? Dificulta también la comunicación verbal, que eso ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Quién puede escucharse dentro de un ambiente ruidoso? Pues empeorando así pues las condiciones emocionales. El ruido también afecta el sistema respiratorio, baja o tiene la tendencia a bajar la actividad de los órganos digestivos, acelera el metabolismo y el ritmo respiratorio a su vez, y también puede inducir a trastornos de sueño, que eso todos lo sabemos, ¿verdad? Produce también irritabilidad y fatiga psíquica. Fíjense ustedes que bastan con 50 a 60 decibelios para crear enfermedades asociadas al ruido. Ese aumento, ¿verdad?, en ruido, ¿verdad?, pues se puede crear o puede alterarse el ritmo cardíaco, ya que se activan nuestros mecanismos de protección, los mecanismos de defensa que tenemos normalmente, que actúan a través del sistema límbico en el cerebro y el nervio vago para nuestra protección, ¿verdad? Esto es un tema más complicado que luego se lo podría emplear, pero a través de esos mecanismos de defensa se modifica el ritmo cardíaco y puede crear vasoconstricciones del sistema periférico. Ya entre los 95 y los 105 decibelios se produce daño a la circulación cerebral debido a los espasmos o dilataciones de los vasos sanguíneos. Se pueden producir también alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central, alteraciones en el proceso digestivo por secreciones ácidas y alteraciones al estómago, claro está, creando posibles úlceras duodenales, cólicos y otros trastornos intestinales. El ruido también puede producir un aumento en la tensión muscular y en la presión arterial. Produce cambios de ondas en el electroencefalograma. Miren si es evidente, ¿verdad? Y pueden producir hasta dilatación de la pupila, alterando la visión nocturna, además de un estrechamiento del campo visual. Las llamadas, esos guaguas que pasan por ahí, o camionetas ruidosas, ¿verdad?, que tienen esos altoparlantes que le dicen tumbacocos, así, de nombre común, ¿verdad?, los altavoces esos que ponen en muchas iglesias, que se quedan con todo el vecindario, que hacen tanto daño a ese vecindario con ese alboroto, el alboroto de los carros con esos mismos altavoces, fíjense que son los que ustedes escuchan a su alrededor con esa potencia. O igual, en la misma medida, son los conciertos y las discotecas, que tanto muchas veces le aconsejamos a los jóvenes que no se expongan a esos ruidos, ¿verdad? Pero a veces los tenemos hasta en el lugar donde debemos ir a descansar, están esos ruidos alrededor de nuestras casas, porque hay personas que no tienen conciencia de lo que el daño que hace eso a los demás, y le siguen provocando daño. Los anunciantes, estos que andan también con los altavoces, las alarmas, entre otros, son extremadamente dañinos a la salud de las personas expuestas. Mire, en la legislación europea solamente se acepta un límite de 65 decibelios durante el día y de 55 decibelios durante la noche. La capacidad auditiva se deteriora entre unos 75 decibelios y 125 decibelios y llega a un nivel doloroso a los 125 decibelios. El umbral de dolor es a 140 decibelios, ese es el umbral tolerable. Y la muerte incluso puede ocurrir en personas expuestas por largo rato o largo tiempo a niveles que lleguen a los 180 decibelios. Así que lo que le dije al principio es una realidad. O sea, la muerte puede ocurrir con ruido, fíjense. Incluso hubo un momento en que trataron de inventar pistolas sónicas, pero eran tan devastadoras para el ser humano que fueron prohibidas. Para que usted compare, ¿verdad? Pues le voy a dar ejemplos de lo que son decibelios y de las distintas situaciones y los decibelios que ocurren en esas situaciones de sonido, ¿verdad? Por ejemplo, la respiración, el sonido de las hojas, el sonido de las aves trinando, pueden llegar a solamente a los 20 decibelios, eso es bien bajito. Un susurro así al oído puede llegar a 30 decibelios, eso es bien bajo también. El sonido ese del campo, cuando usted está por la noche en esa quietud, que se le alteran los que vienen con los altavoces y se los ponen ahí al lado de ustedes en el vecindario, sea donde sea, en una institución pública, religiosa, de discoteca, de un bar, todo eso, son alteraciones nefastas a la salud. Pues mire, el ruido normal del campo por la noche es de 40 decibelios. El de una biblioteca es de unos 50. La conversación tranquila entre usted y dos personas puede elevarse a 60 decibelios. Y eso es en pics, ¿verdad? En piquitos que sube y baja, no es que esté todo el tiempo a 60. La conversación en el salón de clases, en las aulas, puede ser de 70 decibelios. El ruido de una aspiradora o de la televisión alta puede llegar a los 80 decibelios. Vayan comparando para que ustedes vean. Y el de una lavadora o el de una fábrica, fíjense que los dos van más o menos en el mismo nivel, puede llegar a unos 90 decibelios. El de una motora, esas motoras que usted oye todos los días por ahí, el de los four tracks, eso, que son aún más alborotosos. El de un camión ruidoso, el de las alarmas en términos generales, de los automóviles, de las casas, llega a los 100 decibelios. Que acuérdense lo que les dije, que el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud como normal es de 65 decibelios, que es por lo que se deberían regir las legislaturas, ¿verdad? Y en Europa las legislaturas se rigen por eso. En muchos países europeos bien civilizados y avanzados, como los países suecos, los países nórdicos, en Alemania también, no prohíben ni siquiera cortadoras, prohíben, mejor dicho, las cortadoras de grama los sábados y los domingos. no se pueden utilizar. Imagínense, son ordenanzas en las ciudades y ordenanzas en los pueblos. Pero fíjese, una cortadora de grama, especialmente para el que la está cortando, mire, le llega a 110 decibelios y usted a veces está una hora, dos horas ahí. Usted no sabe el daño que usted le está haciendo a todo su sistema, como le dije, a su corazón, a su sistema vasosanguíneo, al cerebro, a los oídos. Bueno, ya yo le mencioné, ¿verdad? Las bocinas estas bien elevadas de un grupo de rock puede llegar incluso a los 120 decibelios, que eso ya está casi llegando al umbral de dolor. De una sirena cercana, por ejemplo, 130 decibelios. El de los carros con música, estrepitoso, eso que ustedes oyen por ahí, los muchachitos que andan con las bocinitas, miren esto, estamos hablando de 140 decibelios, que es el umbral de dolor, que es el umbral donde ya tu cuerpo te está diciendo, te vas a pique. Te puede dar un infarto de miocardio, te puede dar un derrame cerebral. Todas esas cosas pueden ocurrir, y máximo si tienes propensión a ello. ¿Entiendes? La cubierta de un portaaviones llega a 150 decibelios, que eso ya sobrepasa todos los niveles, y por eso es que esa gente, cuando están ahí esos trabajadores, tienen toda la protección del mundo. Utilizan mucha protección para bajar eso, ¿verdad? Los ruidos producen alteraciones en tu conducta, que puede hacerse, la conducta puede convertirse en una conducta abúlica. Abúlica significa que tú pierdes el deseo de todo, de ánimo, te tiras en una cama, no haces nada. Eso puede provocar los ruidos en una persona, imagínense. Y por el otro lado, en el otro extremo, también la puede tornar en una persona bien agresiva, que aquí no necesitamos más agresividad en este país, ¿verdad? De la que tenemos ya con 200 personas asesinadas en dos meses, en lo que va del año, bueno. También puede producir desinterés e irritabilidad, ¿verdad? Pero también puede provocar inquietud, inseguridad o miedo en unos casos. Imagínense los niños que están en las escuelas y van pasando esas personas con esos ruidos por cerca de la escuela, que tampoco lo deberían permitir. Las escuelas deberían ser zonas libres de ruido totalmente, por lo menos un marco de 5 millas a la redonda. Imagínense. Pues todo eso son causas de una mayor falta de iniciativa en unas personas. Pueden producir eso, falta de iniciativa en los trabajadores que están ahí en la industria, con esos ruidos. Se debe muchas veces al propio ruido. Y sin embargo lo someten a eso ahí, a veces un turno de 12 horas, imagínense. En tareas que dependen de la memoria, por ejemplo, hay mejor rendimiento en los no sometidos a los ruidos y repercute en pobre atención. Las autoridades deben de ser enérgicas, créanme, en aplicar las leyes contra los, como yo le llamo, agresores por ruido, porque son agresores o son agresiones, y ya que no es otra cosa pues que una agresión severa a la salud individual y colectiva, con repercusiones nefastas en la economía. Esto se puede medir en dólares y centavos, créame. Es una repercusión nefasta a la economía. Muchas de las personas que se ausentan del trabajo, muchas de las personas que no van a la escuela, de los maestros, muchas de las personas que se reportan a los médicos por todas las enfermedades que yo les he mencionado, se debe a los ruidos, entre otras cosas, ¿verdad? Así es que continuamos en un momentito. Pero, ¿cuál es la naturaleza del sonido? Pues mira, el sonido es una vibración del aire que se propaga en forma de ondas a través del espacio y está caracterizado primariamente por una frecuencia y por una intensidad. La frecuencia no es otra cosa que la cantidad de vibraciones por cada segundo, ¿verdad? Y se expresa en hertz. Todos lo han escuchado por ahí, hertz, que las siglas son H mayúscula, Z minúscula, ¿verdad? Y se relaciona también con la altura, es decir, la sensación de grave o de baja frecuencia, que es agudo, ¿verdad? Grave y agudo. Baja frecuencia, que es grave, y alta frecuencia, que es agudo, ¿verdad? Así que la intensidad se relaciona con la sensación de menor o mayor sonoridad o en volumen. Y los sonidos simples o tonos puros contienen una sola frecuencia. Es el caso del diapasón, de este que ustedes le dan un cantacito y empieza a vibrar, ¿verdad? Tiene una sola frecuencia. Utilizado para afinar instrumentos o del silbido. Normalmente los sonidos que escuchamos, como las notas musicales o la voz humana, están compuestos por varios tonos puros. Cuando un sonido contiene una cantidad muy grande de tonos puros simultáneos, se convierte en un ruido. Otra acepción de la palabra ruido es la de un sonido no deseado. O sea, es esta la acepción a la cual nos referimos en este programa hoy día, y que nos vamos a referir en lo sucesivo. No es el sonido, ¿verdad?, en general, sino al ruido, que ya ustedes oyeron la definición, ¿verdad? Así es que esto, de esto se trata. Así que vamos, dentro de unos breves instantes, luego de esta pausa, continuamos con el tema de hoy. No se me retiren. En su radio están escuchando el programa Ya no está solo, con el Dr. Wilfredo G. Santa. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy. Sí, amigos, les escuchas. Y para las personas que nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando de cómo nos afecta el ruido en nuestras vidas, la contaminación sónica, que es otra manera de llamarle, ¿verdad? Estábamos diciendo que la naturaleza del sonido, pues, que es una vibración, ¿verdad?, que se propaga en forma de ondas a través del espacio. Y la velocidad del sonido, según el medio donde se transmita el sonido, será más o menos lento o más rápido. El sonido viaja como a unos 333 metros por segundo en el aire, ¿verdad?, y en el agua a unos 1450 metros por segundo. Es más rápida en el agua porque las partículas están más juntas y propagan mucho más rápido la vibración, ¿verdad? ¿Qué es la contaminación cuando hablamos de contaminación sónica, ¿verdad? Pues es la impregnación del aire, del agua o el suelo, con productos que afectan a la salud del hombre en términos generales, ¿verdad? La calidad de tu vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. Sobre la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, incineradoras, motores de combustión interna y otras fuentes, pues todo eso le llamamos contaminación en términos generales. Pero aplica pues a lo mismo, al ruido o al sonido, también hace lo mismo, ¿verdad? También hablamos de contaminación del agua, de los ríos, de los lagos y los mares, por los residuos domésticos, urbanos y nucleares industriales, ¿verdad? Ahora, la contaminación sónica o acústica es un término que más bien hace referencia al ruido cuando este se considera como un contaminante. Es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o un grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad humana. Es el transporte, es la construcción de edificios, las obras públicas, la industria, entre otros, ¿verdad? Y los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como le indiqué anteriormente en el resumencito, como puede ser la pérdida de la audición, y pueden ser psicológicos, como puede ser la irritabilidad exagerada. El ruido ya le habíamos explicado que se mide en decibelios, y los equipos de medida más utilizados son los sonómetros. Los sonómetros, que de hecho yo tengo uno en mi teléfono, porque ahora los teléfonos vienen provistos de todo. Y yo tengo uno en mi teléfono que mide en decibelios, que llega hasta 100, ¿verdad? Porque el micrófono tiene esa capacidad nada más, hasta 100. Pero los profesionales ya, que se utilizan para medir legalmente, ¿verdad?, pues llegan hasta 200 decibelios. Un informe publicado en el 1995 por la Universidad de Estocolmo para la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense que casi todos los informes salen de Europa y de estos países, porque están mucho más avanzados. Esa es la única razón. Y allí no se permiten cosas que por acá se permiten. Pues en esos países que rindieron ese informe solicitado por la Organización Mundial de la Salud, considera los 50 decibelios como el límite superior deseable, aunque la Organización Mundial de la Salud lo fija en 65, ¿verdad? Pero fíjense que los estudios solamente admiten 50. Pero cada país ha desarrollado legislación específica correspondiente para regular el ruido y los problemas que este ruido conlleva. Así que ustedes tienen que estar bien atentos a su legislatura y a sus legisladores cuando estén revisando estas leyes, y si estas leyes permiten más de lo debido, como está pasando aquí en Puerto Rico, que no se están poniendo en práctica, no se están utilizando esas leyes para nada, están ahí pero no se aplican, y cuando se aplican mediante favoritismos y mediante laxos. Hay una laxitud en la aplicación que es increíble, o sea, pues no se aplican bien. Así que tienen que ustedes estar activos en eso, porque miren todo el daño que le hace a su salud. O sea, esto es devastador para la salud humana. Ahora, cuando hablamos de ruido en sí, diferenciándolo de lo que es sonido, ¿qué es el ruido? Pues el ruido puede definirse como cualquier sonido, como les expliqué, que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno o desagradable. O sea, que es bastante subjetivo en esta clasificación, porque tiene que ver con uno mismo, ¿verdad? Es el contaminante más común, y así lo que es música para una persona puede ser calificado como ruido para otra, pero así no es que se aplique la ley, ¿verdad? En un sentido más amplio, el ruido es todo sonido percibido no deseado por el receptor o el grupo de receptores, y se define el sonido como todo agente físico que estimula el sentido del oído. O sea, el sonido, ¿verdad? Ahora, cuando el ruido se empieza a aplicar el concepto de ruido, pues este tiene unas características. El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes, ¿verdad? Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Y es complejo de medir y de cuantificar, porque se requieren estos sonómetros que ya les indiqué, que gracias a Dios ahora vienen para los celulares, especialmente los Androids y el tipo iPhone, ¿verdad? Vienen aplicaciones que son sonómetros, igual que vienen aplicaciones que son magnetómetros, o sea, viene de todo ahí. Esto es una maravilla, ¿verdad? Pues mire, el ruido otra característica es que no deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, ¿verdad? Porque la persona viene al boroto, hace todo el ruido, se va y no deja nada que se acumule, que usted puede ir y medirlo, ¿verdad? Pero sí usted puede medir los efectos, y las personas que están pueden ser testigos de esos ruidos y pueden denunciarlo. Pero sí puede tener también efectos acumulativos en nosotros las personas, ahí sí que los hay. No en el medio, pero sí en el ser humano y en los animales, bendito, que lo sufren. Ustedes no se imaginan lo que sufren esos pobres animalitos que tienen ese oído tan sensitivo. Mire, tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes. Y vale decir que es localizado. O sea, no se traslada a través de los sistemas naturales, como puede ser el aire contaminado movido por el viento, por ejemplo. El ruido no se mueve por el viento y va a otro país, ¿verdad? Se queda ahí localizado. Y se percibe solo por un sentido, que es el oído, lo cual hace pues subestimar su efecto. Y esto no sucede con el agua cuando se contamina, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, por su olor, por su sabor. Entonces a eso se le da mucha atención y la gente pues rapidito protesta cuando lo siente, porque va por más sentidos. Ahora, tanto el ruido como el sonido se expresan en decibeles y se miden con unos instrumentos que ya le dije se llaman sonómetros, que usted lo puede poner en su celular y puede saber qué está pasando a su alrededor, créeme. Es muy bueno, yo lo tengo y lo utilizo. Mire, los efectos en el ser humano, el ruido aparenta ser más inofensivo, ¿verdad? El más inofensivo de los agentes contaminantes, puesto que, como se dijo anteriormente, es percibido fundamentalmente por un solo sentido, que es el oído, y ocasionalmente, en presencia de grandes niveles de presión sonora, pues se puede percibir hasta por el tacto y por la piel y por los huesos suyos, que no sé si ustedes lo sienten cuando ustedes van en el carro y le ponen las bocinas a ese alrededor que tiembla todo su carro. Una persona que tiene un marcapaso, una persona que tiene tornillos en las piernas, como conozco yo, que tienen 17, 15 tornillos por el accidente que han pasado. Bendito, eso le hace un daño que usted no se imagina. Y a la espalda, a la columna vertebral. Así que por el tacto, que es una percepción más bien de las vibraciones, se percibe también. En cambio, el resto de los agentes contaminantes son captados por varios sentidos con similar nivel de molestia, ¿verdad? Como si esto fuera poco, la percepción y daños de estos contaminantes suele ser instantánea, a diferencia del ruido, cuyos efectos son mediados y son acumulativos, o sea que no son inmediatos, ¿verdad? El ruido tiene diversos efectos sobre la persona. El más conocido es la hipoacusia, o la disminución de la audición, que se produce ante la exposición a sonidos extremadamente fuertes durante breves instantes. Fíjese, no tiene que ser mucho tiempo para que se produzca hipoacusia. Por ejemplo, 130 decibelios durante un minuto le puede producir hipoacusia a usted. O ante sonidos fuertes reiterados durante varios años, por ejemplo, como una exposición de carácter laboral a 90 decibelios, que no está por encima del umbral permitido por la ley, pero sin embargo, o mejor dicho, recomendado por las organizaciones de la salud, porque la ley a veces permite cosas que no se deben permitir, y porque no se dejan ir por nadie, créanme, ni por los médicos ni por nadie. Ellos hacen lo que quieren, no consultan a nadie. Y se consultan, miren, yo una vez di una exposición de 30 páginas y la metieron en una gaveta y nunca vi nada de los resultados, y era sobre la prevención del crimen. Todo lo que está pasando hoy día, hace como 15 años atrás se advirtió, y fuimos un grupo de profesionales y estuvimos allí en unas deposiciones. Pérdida de tiempo. Pues a veces pasa eso también con lo del ruido. Después ponen los niveles que ellos quieren, o lo que el industrial le dice, o la persona que está arriba, que se va a afectar económicamente por eso, le dice, ¿verdad? Pero una exposición, como le dije, de carácter laboral, de 90 decibelios a lo largo de 5 años, también le produce hipoacusia. Pero aún en niveles moderados, como de 75 decibelios, en forma permanente durante 40 años, producen hipoacusia también en las personas más susceptibles. Es importante destacar que la hipoacusia provocada por ruidos es irreversible, ya que afecta principalmente a las células sensoriales del oído interno, que no se reconstruyen, no se reconstituyen otra vez. Otros efectos nocivos del ruido que han sido investigados son los trastornos orgánicos, como por ejemplo el cambio del ritmo de la secreción de ciertas hormonas, que en los niños pueden afectar el crecimiento, por ejemplo, la hipertensión arterial, las afecciones digestivas, el estrés, los trastornos de la conducta, como le dije, mayor agresividad, mayor tendencia al movimiento, a la hiperactividad, son producidas por estos ruidos. Otro efecto indirecto de gran importancia en la escuela es el esfuerzo de la voz, que produce afecciones del aparato fonatorio en las personas, en los maestros o en los alumnos cuando tienen que hablar y tienen todo ese ruido alrededor que yo le he mencionado. Escuelas con camiones pasando por ahí alrededor, a veces hasta el cortador de grama cortando grama alrededor de la escuela, a veces hasta los padres alborotando afuera porque se quedan un montón de padres alborotando. Mire, esta elevación de la voz es un comportamiento reflejo de difícil control. Ante un ruido ambiental importante, la elevación de la voz se produce en forma natural, es automático. El otro efecto fundamental, no menos importante por su incidencia negativa, es en el aprendizaje, es la disminución de la inteligibilidad de la palabra, la cual tiene lugar cuando el ruido ambiente se vuelve considerable debido al fenómeno perceptivo del enmascaramiento, por el cual la presencia de un ruido suficientemente intenso puede hacer inaudibles los sonidos que en condiciones más favorables podrían escucharse correctamente o perfectamente. Los estudios realizados revelan que el rendimiento escolar de alumnos de similares características intelectuales, de similares características sociales, etc., se reducen esos niveles de aprendizaje en las aulas con ventana a la calle, fíjese qué interesante, y que por lo tanto están expuestas al ruido del tránsito con respecto a las aulas o a los salones de clase interiores. Así que Atiendan todo esto, pongan la atención y tomen acción. La presión del sonido se vuelve dañina a unos 75 decibelios y dolorosa alrededor de los 120 decibelios. Puede causar la muerte cuando llega a 180 decibelios, como le dije. Y el límite de tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud, se lo repito de nuevo, es de 65 decibelios máximo. El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para poder compensar solamente dos horas de exposición a 100 decibelios. Eso equivale a una discoteca ruidosa. 16 horas para compensar 2 horas de exposición en una discoteca, imagínense. Los sonidos de más de 120 decibelios, que estamos hablando ya de la banda ruidosa de rock, o de un volumen alto en los auriculares, pueden dañar las células sensibles al sonido del oído interno, provocando pérdidas de audición permanente. En la tarea de evaluar efectivamente los efectos, resulta conveniente clasificarlos, como ya se los dije anteriormente, los elementos que regulan o modifican su percepción, y los efectos propiamente tal, de acuerdo a lo que les voy a explicar ahora un momentito, ¿verdad? Pues mira, ahí está la causa, está la moderación y están los efectos del ruido sobre las personas, y están los factores que determinan la generación de esos efectos, ¿verdad? Hay causas que son objetivas, ¿verdad? O características que son objetivas, que son las físicas del sonido, que ya yo se las mencioné, y las condiciones ambientales y las condiciones y situaciones y circunstanciales. Pero están los subjetivos, que son la personalidad, el estado psíquico de la persona, su sensibilidad al ruido, los efectos fisiológicos y los efectos auditivos que eso causa, ¿verdad? Esos son más bien personales. Ahora, la exposición a niveles de ruido intenso durante un periodo de tiempo significativo, se nos está acabando el tiempo, nos tenemos que despedir ya hasta la próxima semana. Y así llegamos al final del programa Ya No Está Solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.